rendas urbanas. Les pedimos a todos que se acerquen al centro de la pista. Jueves, 20 horas. 2 horas de arte accidental. No me digas, Silvia. Tal como esta musiquita lo indica, le vamos a dar la bienvenida a nuestra doctora Susana Suárez. ¿Cómo estás, Susana? Buenas noches. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Apaga el celular, Susana. Ay, porque siempre lo tengo prendido. Lo que pasa, porque si me llama algún paciente, yo siempre... Te van a llamar acá. Me van a llamar. Bueno. ¿Qué tal? ¿Está haciendo interferencia? Sí, apágalo. Bueno. Bueno, es que mis pacientes siempre están haciendo interferencia. Susana, ¿sabes que tenemos las líneas colapsadas? No lo entendieron, no lo alcanzaron al vuelo. Y eso que es un programa modístico, pero está medio lerdo hoy. A todos nuestros oyentes les recordamos que para hablar con Susana Suárez lo pueden hacer al 4864-0489 o al 4866-1095. O también me pueden llamar al 0800 Susana Suárez. Sí, y pueden pedir un turnito. La primera consulta es sin cargo y la segunda, digamos, serían como dos consultas. Se cobra por la primera que no se cobró. Ahí va, claro, está bien. Bueno, después lo vemos bien. Bueno, tenemos por un lado, hay un mensaje en el contestador automático que nos dejaron para Susana. A ver si lo podemos escuchar. ¿Qué consulta telefónica? Parece que sí. Hola, quería dejarle un mensaje a la doctora. Mi nombre es La Tremenda, soy de Córdoba. Y quería decirle que le tengo miedo al cuca. Bueno, habría que ver cómo La Tremenda, le dicen. Le tiene miedo al cuco. Le tiene miedo al cuco. Habría... Perdón, pero yo no sé si esto es una cargada o una broma de mal gusto que me están haciendo. Porque si fuese profesional podría contestar a nuestros oyentes. No, había que ver La Tremenda, que es lo que denomina como... El cuco, ¿no? Me parece que estamos burlándonos del miedo de nuestros oyentes. No me parece, me voy a retirar. No, es una manera de distender un poco, porque La Tremenda evidentemente es una persona mayor, debe tener unos 45 años, y me da mucha gracia que una persona mayor le tenga miedo al cuco, ¿no? Usted sabe interpretar que el cuco es algo, ¿no? Es alguien, es alguna cuestión. No sé por qué te alteras tanto. Porque me parece que le falta el respeto a nuestros oyentes, si no... Le falta el respeto, me parece una papaduchada. Me parece una vergüenza que una persona le tenga miedo al cuco. Tremenda, el cuco no existe. El cuco es la mente oscura de uno mismo. Habría que ver si se debe tener miedo a ella misma. Evidentemente, con la voz que tiene, a mí me dio miedo. ¿Qué querés que te diga? Yo también te tendría miedo. Quiero resaltar algo, Susana. Este llamado es de Córdoba. O sea, el alcance que está teniendo el micro tuyo, y a través, por supuesto, del programa... Pero digo, hay gente hablando que hablando de micro, podríamos traer un micro con un montón de cordobeses y dos psicólogos. Porque a mí me gusta como entender el contexto sociocultural de que viene. No es lo mismo la sociedad cordobesa que las temáticas que le preocupan a un tucumano. No, claro, seguro que no. ¿Ves? Seguro que no. Los tucumanos, por ejemplo, es el nivel más alto de alcoholismo. Entonces, por ejemplo... Tenemos otro llamado, Susana, parece. Sí, a ver. ¿Hola? A ver, ¿hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí. ¿Es para hablar con Susana Suárez? ¿Será La Tremenda? Sí, pero es un contestador, no entiendo. ¿Están hablando al aire? ¿Quién habla? Sí. Hola, Susana. Sí, ¿quién habló? Es una No, te habla Marta, pero yo no sé, te quería hacer una consulta, pero no sé si está bien. Sí, no entiendo qué está pasando. Yo tenía un tema que iba a tratar hoy. No sé quién es esta mujer que está llamando. Sí, yo no sé, yo te quería comentar algo porque pensé que por ahí podías darme un turno o algo así para arreglar una sesión y digo, bueno, se lo comento al aire. Sí, bueno, lo que pasa es que imagínate que no voy a dar mis teléfonos privados al aire porque va a explotar. No, pero si querés que te dejen en línea privada y yo sí, por supuesto, te atiendo en mi consultorio. Bueno, perfecto. Pero pregúntele, quizás necesita ahora alguna consulta en particular. Sí, porque estoy teniendo algunos problemitas de pareja. ¿Te comento o no te comento? Sí, sí, ya sí, sí, ya me están poniendo en un aprieto. Yo no, así no trabajo más, no, no es mi estilo, ¿eh? Bueno, pero aquí tan improvisadamente. La gente está llamando y... Bueno, en realidad el tema de hoy era el punto de vista, pero bueno, ya se descarajinó todo. A ver, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Marta, digamos, nombre Marta. De fantasía, porque no quería dar mi verdadero nombre al aire, ¿no es cierto? ¿Está bien? Está perfecto. ¿Puede continuar, licenciada? Continúe, Marta, por favor. No, que yo estoy casada con Jorge hace un tiempito ya largo y estamos teniendo un problemito, problemas de convivencia, porque él es como que, bueno, toma un poquito, ¿no? Es un hombre bueno, pero cuando toma, y como toma todo el día, estamos cada vez peor. Uh-huh. Bueno, es un hombre bueno que toma. Claro, él se va al bar de acá de la otra cuadra y se queda ahí con gente que son mal vivientes. Bueno, ahora, cuando usted lo conoció, ¿él ya bebía? Y hace 15 años. Y entonces no se queje, Marta, porque si usted lo conoció borracho, se debe haber enamorado. Seguramente hubo algo, seguramente le sacó violentamente la ropa. Eso lo excitó en un primer encuentro, seguramente la pasaron muy bien. Y ahora usted se queja de lo mismo, muy común, que lo que a uno le enamora después es lo que causa problemas, el cortocircuito en la pareja. Pero ahora se junta con chupandines, con gente que no es buena gente, digamos, Susana. Uh-huh. Y me deja encerrada acá en la casa cuando se va. Uh-huh. Bueno, eso porque la cuida, evidentemente. Si la deja bajo llave, esta gente, usted bien dijo que eran chupandines, seguramente son malvivientes, gente mala de gente, mala gente. Entonces, si usted lo iría a buscar al bar, seguramente usted correría peligro y a más de uno capaz que se le escapa una mano, quién sabe, o le hace. Entonces le está cuidando, le está de alguna manera permitiendo que no salga de su casa para que no se enfrente a situaciones violentas. Pero Susana, si hay un incendio, una tragedia, esta chica no puede salir de la casa encerrada. Bueno, más tragedia va a haber con los malvivientes, corre más peligro con los borrachos de la esquina, que además son amigos de... Usted sabe, hablando de yo la mujer. Yo creo que usted le tendría que dar una solución a Marta. Yo así no lo había pensado nunca, pero ahora que lo dice, nunca había visto. ¿Se da cuenta? ¿Qué? Y además hay que saber convivir con la incomodidad, porque es eso, la incomodidad son desafíos, son situaciones que usted tiene que asumir, Diego. Pero me ha levantado la mano más de una vez, me ofende verbalmente, pasan cosas feas, Susana. Si le levanta la mano, es su manera de demostrarle el afecto que él le tiene. Hay gente que lo demuestra así, golpeando. Es así. Usted tiene que aceptar el amor como viene, no de la manera que usted quiere, Mirta, porque eso es egoísmo. Marta, sí. Pero Marta, en la Marta, convivencia Marta. Del día a día se está poniendo muy difícil todo. Es una vergüenza lo que está diciendo. Disculpe, Marta, llame a otro profesional. Esto es una paparruchada. Por favor, no. Verónica. No, por favor, ahora somos todos psicoanalistas. Mira, Marta, disculpame. Por favor. ¿Me escuchás, Marta? Sí, Muma, ¿usted atiende también? Ah, Muma, vos te habla. No, Marta, pero tengo un listado enorme apague de gente profesional, Marta, que la puede atender y no está paparruchada, sepa disculpar, no es serio de este no, pero programa. Qué divertido, Susana, qué gracia mucho, me da. Me hace mucho bien. Bueno, por te das cuenta, porque no te callás, mocosa. El día que tengamos una tragedia, lo va a lamentar. Por favor, ¿eh? Qué tragedia. Tragedia es si esta señora sale a la calle. Si esta señora un día le dice, no, si le va, mire si le devuelve una bofetada. Bueno, Marta, mira, a su marido. En ¿qué pasa? Con, ese vínculo con está construido así. Que el marido le pega cómo, y ella se deja. Vos, los vínculos son así, son roles. ¿Qué vale? Vemos acá con Susana. No estoy de acuerdo. Muchas gracias. No, usted no está de acuerdo con nada porque no está de acuerdo con la vida. No tiene nada que hacer en este programa. Este programa es serio. Escuchen, chicas. Susana. Por favor, ¿de dónde sacaron esta tiringa? No. ¡Tiringa, por favor! De calmarnos un poquito. Elegito staff. Elegito vamos staff. A despedir con, Muma, ¿puedes tranquilizarte también? Susana, ¿puedes? Soltala. No me vuelvo a levantar la mano. Nos vamos a escuchar un tema, nos despedimos hasta el próximo jueves. Susana,